Esta noche son así, dice más o menos. La letra es de una maestra, viejo, la hacía de una escuela. Eso que dice el 2, cierra, mi viejo. Vámonos, recio, dice. Así nomás, mi compa. Y así son los corridos de calidad, viejo. ¿Eh? Así nomás, compa. El que quiera que me escuche, el que no que me disculpe, pero historias como estas para hacerles un corrido. Escuché de un buen amigo, con tristeza me lo dijo, sufre mucho cuando niño Santa Claus nunca me quiso. Cuando se venía la lluvia sufría con mis hermanos, las láminas con goteras nos estábamos mojando. Con el frío, gordillas nos arrullaron. Si no más, viejo. Y una tuna ya en la tienda no lo conseguía ni fiado. Las letras de una maestra y las sillas de una escuela las dejé por un trabajo que se llama contrabando. De pronto dejé mi rancho, una viejita llorando. Me van a callar por dos sierras, Durango y Badiraguato. Así no más, viejo. Arriba, Culiacán, viejo. Y nomás dos cierres, viejo, casi nada. Empecé haciendo folletes, despatando finas ramas, pero cambiaron las cosas, la pobreza desterrando. Mi viejita y mis hermanos, mi corazón igualito, no como más recompensa lo que sufrimos de niño. Y aquello mi casita ahora tiene otra fachada. Las láminas con goteras por techo fueron cambiadas. Si no más, viejo. Y las agencias de banco mi firma es muy respetada. Porque mis carros del año en efectivo se pagan. El destino es para los hombres que no se quedan sentados. Por eso estoy cotorreando y las millas que me faltan. Y pa' festejar a gusto y en Culiacán disfruto. Estoy en la mera mata de las mejores muchachas. Así nomás, viejo. Y estamos en la mejor mata de las mejores muchachas, mi compa, que si no. Arriba el dorado. Vamos a enviar ese corrido. Pero antes que nada, vamos a tomar un traguito porque ya nos estamos sacando, viejo. Hay que tomar plebada esta noche. Puro Culiacán a la verga, ¿va a pasar?